sino de significar la importancia que tiene tener una nueva ordenanza que tiene una visión más integral sobre, de acuerdo a la anterior ordenanza del Consejo Municipal de la Mujer, atento a que se han consultado mucha legislación existente respecto a este tema y que se le ha intentado dar una estructura de funcionamiento que realmente sea efectiva, porque yo debo recordar, anteriores consejos municipales de la mujer han sido designados por los intendentes, las presidencias eran designadas por los intendentes. Pero a mí no me preocupa tanto eso, sino que lo que me interesa como concejal es que mi ciudad tenga un consejo de la mujer que realmente trabaje por las políticas de género. Y yo creo que esta ordenanza, que es producto de haber ensamblado aportes de otros, no solamente el mío, que bueno, por ahí es el que tiene un poco más de artículos, si vamos a entrar a medirlo, lo interesante es de que tengamos la mirada puesta en que haya realmente programas que contemplen una visión transversal del género.